La iglesia nació y fue formada y guiada por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Inició con la predicación de Juan el Bautista, como nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 1, ¿no? Principio del Evangelio de Cristo, predicaba Juan en el desierto. Así, a través de la predicación, los corazones eran movidos. Y venían a la obediencia, eran bautizados en arrepentimiento, en obediencia, e ingresaban a un grupo de personas que se reunían a escuchar esta predicación. Podemos decir que hay un paralelo, ¿no? Así como David juntó los materiales del templo y finalmente Salomón edificó el templo físico. Así el paralelo, ¿no? La predicación de Juan el Bautista reunió los materiales y finalmente la iglesia fue edificada por Cristo, ¿no? Entonces, Dios mismo autorizó esta institución como el nuevo medio de adoración. Y decimos autorizó porque así ocurrió con el tabernáculo que lo llenó el Espíritu Santo. Y así ocurrió con el templo, ¿no? Autorizando la adoración del tabernáculo y del templo. Ahora, a partir del Nuevo Testamento, tenemos la autorización de la iglesia, ¿no? Como la manera idónea, la manera mandada de hacer la adoración ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, así la iglesia recibió esta autorización ahí en Pentecostés, ¿no? La iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo. Y esta asamblea podemos ver que es distinta en su naturaleza que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿no? Tú ingresabas a lo que es el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ingresabas por nacimiento físico, por ser uno de los parte de la familia de Abraham, de los hijos de Jacob. Tú nacías, eras uno de los 12, pertenecías a la familia, a la línea familiar, eras uno de las 12 tribus, de los 12 hijos, y pertenecías, por lo tanto, al pueblo de Israel. No, no importa si tú eras regenerado, ¿no? Tú eras israelita y eras circuncidado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero ahora la asamblea no se constituye así. La iglesia es una institución nueva. No se entra a la iglesia por el apellido, no se entra a la iglesia por nacer en determinado lugar. Se entra a la iglesia a través del nuevo nacimiento espiritual, que esto no es potestativo, es la Biblia nos dice ahí en Juan 1:13 que nosotros somos nacidos, ¿no? Que ingresamos precisamente, somos traídos a la vida espiritual por el nuevo nacimiento. Y dice los hijos de Dios, 1:13 del Evangelio de Juan, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, es una constitución de la iglesia, es muy diferente hacer eso, lo concede Dios. Dios es el que nos da el nuevo nacimiento a través de su poder, de su palabra todopoderosa que nos hace nacer, así como resucitó a Cristo de los muertos, como resucitó a Lázaro, así la palabra nos da vida y nos hace nacer, nos da un nacimiento espiritual y eso nos hace hijos de Dios. Esa regeneración, ese nuevo nacimiento nos da la capacidad para entender la verdad y nos capacita para ser unidos a esta asamblea, a esta iglesia y formamos un pueblo apartado, ¿no? El pueblo apartado de Dios, autorizado para adorar, ¿no? Entonces, nosotros no provenimos y no somos parte del pueblo de Dios ni por linaje, ni por sangre, ni por ninguna cosa de la carne, sino que se nos concede ser parte de este pueblo a través de la salvación, a través del nuevo nacimiento. Esto es lo que dijo Juan, lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 5, cuando nos dice ahí en su diálogo con Nicodemo, ¿no? Que el Nicodemo reconocía que el Señor Jesucristo dice, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, tienes que nacer del espíritu, ¿no? Trayendo la figura de Ezequiel 36, 25 al 27. Entonces, así, esto es muy importante. Nos dice la escritura que la circuncisión no es la que se aplica en el cuerpo, sino es precisamente el nuevo nacimiento. Repasamos los textos, ¿no? Para irnos ahí paso a paso. Ahí en Romanos 2 y en el versículo 29 nos dice el apóstol Pablo 2:28. No es judío el que lo es exteriormente, no es el privilegio de la carne que estaba en el Antiguo Testamento, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces, ¿cuál es? Dice, es judío, judío en sentido espiritual, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios es el que concede este nuevo nacimiento, por lo tanto concede lo que sería la circuncisión del corazón a través del nuevo nacimiento. Ojo, porque este es el punto, uno de los puntos claves para entender el concepto de la iglesia, ¿no? A través del nuevo nacimiento, nosotros ingresamos, como Jesús le dijo a Nicodemo, al reino de Dios. ¿Usted quiere hablar de una entidad que contenga a todos los creyentes? Bueno, todos los creyentes por el nuevo nacimiento ingresamos al reino de Dios. Mediante la salvación, mediante el nuevo nacimiento, se ingresa al reino. O sea, no puedes entrar al reino, no puedes verlo, ni siquiera percatarte de él si no naces de nuevo. Entonces, la salvación la comienza Dios. Y a través de ese nuevo nacimiento nos ingresa al reino de Dios. En ninguna parte hay un ente que se llame Iglesia Universal e Invisible. Uno de los primeros conceptos que vimos es que la iglesia es usada 115 veces el término eclesía para referirse a la iglesia local, para referirse a la iglesia en sentido genérico o institucional, o para referirse a la iglesia en sentido escatológico. No hay ningún uso de la iglesia en sentido universal e invisible. Todas las asambleas son visibles. Entonces, sería una contradicción realizar ahorita si ahorita no me podía yo conectar al audio, no me dejaba esta máquina, y resulta que desconectamos el audio, desconectamos la cámara. Y entonces sería una reunión invisible, ni ustedes me oyen, ni me ven, y yo tampoco puedo darme cuenta de ustedes, sería una reunión invisible, pero no es así. Hay una coordinación, hay una pantalla donde se puede ver todos los que están conectados, vamos a decirlo de esa manera. Es así la iglesia, no hay un concepto universal invisible. Eso es un invento, ahorita vamos a ver de dónde vino ese invento. No es un invento yo no sé de qué color eran los que lo inventaron, pero es un invento de los hombres, no es un concepto bíblico. Entonces, así, la ordenanza del bautismo establecida en el Nuevo Testamento tiene que ver no con la circuncisión del antiguo pacto, sino con el nuevo nacimiento, la regeneración, ¿no? Es una regeneración espiritual que nos capacita para ingresar al reino de los cielos y que es requisito necesario, previo, para poder ingresar a la membresía de una asamblea, de una iglesia. ¿Sí? Cuando Dios no nos va a pedir que mostremos la circuncisión física para poder entrar a la iglesia, ¿no? Lo que se examina es al candidato para ver si es una persona nacida de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo de Dios. Efesios 1, 13 y 14 nos dice, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el mismo Espíritu que fue entregado a la iglesia, en el cual la iglesia fue bautizado, es el mismo Espíritu con el que se sella a cada uno de los creyentes, por supuesto, para a través del nuevo nacimiento ingresamos al reino, y este es el sello que tienen todos los hijos de Dios. Este sello, dice Pablo, versículo 14, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, Dios no va a examinar si nosotros somos circuncidados físicamente, Dios va a examinar si somos hijos espirituales, si hemos nacido de nuevo. Tampoco nos pedirá demostraciones espectaculares del Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo produce un fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. La paciencia es eso que casi perdemos ahorita para entrar aquí a la reunión que tenemos los jueves, pero gracias a Dios no la perdimos. Aquí estamos todavía. Entonces, Dios, o sea, no nos va a pedir demostraciones espectaculares, nos va a pedir que mostremos en nuestras vidas verdaderamente el fruto espiritual, ¿no? Manifestado en la convivencia de amor cristiano en la asamblea local, que es el cuerpo de Cristo, y formando con los renacidos e ingresados, una asamblea, ¿no? Que se constituye como templo donde Dios viene a morar, ¿no? Por eso es tan especial el día de reunión, el día de domingo, porque está el pleno de la asamblea y forma ese templo donde Dios viene a morar en espíritu en medio de su iglesia. Entonces, siempre ha existido y existirá la iglesia verdadera de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Pero siempre el enemigo constituirá otras cosas. Y podemos decir, ¿no?, que el uso de la palabra eclesía es el uso para la iglesia local, ¿no? Un cuerpo visible compuesto por los renacidos, y que efectivamente esa asamblea se volverá al final de los tiempos, cuando Cristo venga, en una asamblea festiva en el cielo, una asamblea universal, sí, de todos los creyentes de todos los tiempos, pero esa asamblea se reunirá hasta la venida de Cristo, ¿no? Y ahí, cuando nos reunamos en esa asamblea será local en el cielo, ¿no? O sea, estaremos con el Señor para siempre. Entonces, no ha habido ninguna autorización de parte de Dios ni reconocimiento en la Biblia como lo hubo de esta asamblea local, y que será en el final de los tiempos, en sentido escatológico, una asamblea festiva de todos los creyentes, visible en el cielo. No hubo ninguna autorización, no encontramos en el Nuevo Testamento una autorización para ni una ratificación como Pentecostés para la Mi iglesia amigo, buen día. universal invisible. Regrésate un ratito y Entonces, ahorita vienes. ¿de dónde salió este concepto de la iglesia universal? Bueno, entonces estábamos con esta idea, ¿no? ¿De dónde viene entonces esta idea de la iglesia universal e invisible? Bueno, este concepto nace como una influencia del platonismo en el cristianismo. Así, en una forma breve, Platón era un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Así, ya no vamos a hablar de Platón, porque no venimos aquí a hablar de Platón, ¿verdad? Pero así este hombre, ¿no? Este hombre, como griego, creía que el mundo de las ideas era el mundo perfecto, lo espiritual, lo que no se ve. Y el platonismo consideraba que todo lo material, ¿no?, visto, examinado con los ojos físicos, aquí todo lo material era malo. Él podía ver lo mismo que nosotros vemos en nuestro país o en cualquier país, ¿no? Volteaba a su izquierda y veía pecado. Volteaba a su derecha y veía pecadores. Volteaba hacia atrás, recordaba a sus ancestros y eran todos pecadores. Todo era un mundo pecaminoso, ¿no? Platón vivió como 350 años, 400 alrededor de antes de Cristo. Entonces, el platonismo, el concepto griego del mundo, era que el mundo material, el mundo físico, es un reflejo imperfecto de las realidades espirituales, del mundo de las ideas, ¿no? Es lo que él decía, el mundo de las formas, de las ideas, era perfecto, pero el reflejo que era lo material ya resultaba imperfecto, ¿no? Entonces, derivado de estos conceptos platónicos que todavía existen en nuestro mundo, ¿no? La influencia de ese concepto platónico es, por ejemplo, ¿no? Que muchas personas creen todavía en muchas iglesias malamente se enseña esto, ¿no? No conocen específicamente el proceso de santificación. Y para ellos, mortificar la carne literalmente significa ponerte un cilicio, ayunar, en la cuaresma no comes bistec de puerco y mucho y tampoco de res porque resulta como pecaminoso, ¿no? Entonces te contamina. Y claro, se cree que si el pecado radica en comer con las manos sin lavar, o que el pecado está intrínseco en lo físico, en la carne, cuando la Biblia nos dice que el pecado mora en la parte ¿qué? En la parte material o en la parte inmaterial del ser humano, en la carne física o en el hombre interior. Por supuesto que el pecado mora en el hombre interior, mora en el alma. El cuerpo solamente es un instrumento del alma. Entonces, cuando tú comes con las manos sin lavar, pues debes tener cuidado porque te puede dar una infección estomacal, marca llorarás. Pero o sea, eso no es el pecado. El pecado radica dentro del corazón. No, si quitamos el pecado bañándonos o lavándonos los dientes, pues híjole, que estaría re fácil, ¿verdad? O no comiendo cierta carne, no, pues estaría de lujo, bien sencillo, ¿no? Pero el pecado mora en el hombre interior, ¿no? Mora en el alma. Entonces, se requiere un poder superior que solamente es concedido por Dios a sus hijos para tener una lucha espiritual para mortificar ese pecado. O sea, si tú te pones un cinturón que te quieta, o si te golpeas la espalda con una vara, con un chicote, con puntas, o sea, lo único que vas a hacer es lastimarte, pero que acabes con el pecado así a chicotazos, vas a acabar con tu espalda, pero con el pecado no se puede acabar. ¿Cuál es el remedio para el pecado? Lo entendemos ahora en el Evangelio, ¿no? La persona y la obra de Cristo. Es por medio de Él que nosotros podemos luchar con el pecado, ¿sí? Llevamos nuestras culpas, nuestros pecados pasados y fuimos perdonados. Y de la misma manera hemos aprendido el camino. Si volvemos a pecar ahora como creyentes, el camino es el mismo. Hay que llevar nuestros pecados a Cristo para ser perdonados. La sangre de Cristo, la persona y la obra de Cristo nos limpia de todo pecado. Sí, peca. Hay muchas personas que sostienen el perfeccionismo, dicen que ya los creyentes ya no pecamos, una mentira garrafal, ¿no? Porque los creyentes seguimos pecando, lamentablemente, pero ¿qué dice, hijitos? Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, el creyente peca y tiene que volver a llevar sus pecados delante de Cristo en humillación, en arrepentimiento, para ser perdonado. Así limpiamos nuestra alma, ¿no? Entonces, pero las tácticas platónicas es la práctica, por ejemplo, del ascetismo, ¿no? O sea, así la persona dice, para no pecar, me alejo, ¿no? Y me alejo del mundo y me voy al cerro ahí yo solo y pues aunque te vayas al cerro y te escondas ahí en una cueva, de todas maneras, el pecado estará morando en ti, a menos que lo lleves a Cristo para ser perdonado y limpiado, ¿no? Entonces, ya hubo la práctica del ascetismo. Usted puede ver personas que ayunan, quién sabe qué tanto tiempo, están rompiendo récord. Aquí no es por los 100 metros planos, aquí es por la pregunta cotidiana de ¿cuántos días ayunaste tú? No, pues 8 o 10. No, no, yo ayuné 35 días, casi llego a lo que Cristo hizo. Y según ellos así son imitando a Cristo. O sea, matan al que están matando no es al viejo hombre con sus los remanentes del viejo hombre. Están matando su cuerpo físico si no comen. O sea, de ninguna manera están siendo más santos, ¿no? Las prácticas de los ascetas eran esconderse del mundo, ¿no? Hay historias increíbles, ¿no? Cuando en la práctica del ascetismo se hizo muy famosa y ellos construían así, usted ve que se construyen pajareras, ¿no? Para los pajaritos, para los animales volátiles, ¿no? Entonces, ahí van las palomas, los pajaritos, le suben el agua ahí, su comida y todo. Pues así había personas que se subían así como en su palomar. Pero decían ahí, le subían un plato de comida bastante austero y tantita agua en el día, y ahí vivía la persona para alejarse del mundo. Y confiesan esas personas que practicaban ese ascetismo tan rudo, estaban obviamente en los huesos, pero decían, a pesar de que estaba en los huesos, me estaba muriendo, pero por dentro todavía estaba allí la codicia, la maldad, y ¿cómo puedes acabar con eso? Solamente por medio de la persona y la obra de Cristo. Su sangre es la propiciación por nuestros pecados, ¿sí? Cuando pecamos, tenemos que llevar nuestros pecados nuevamente a Cristo, ¿no? Otros así, un tipo particular, ¿no? Parecido a ese ascetismo que estoy mencionando, era la idea de enclaustrarte, ¿no? Entonces se enclaustraban y por eso se hizo famoso en algún tiempo el monasticismo. ¿Cómo me puedo apartar del pecado? Pues me voy a apartar del mundo, así como tipo menonita. Entonces me voy a un monasterio, pero resulta que en el monasterio se cometían los pecados más atroces y están documentados en la triste historia de la iglesia común, ¿no? De todas las atrocidades que se cometían allí. Entonces, de esta idea platónica es donde proviene la idea de que lo material contiene el pecado, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, en la cuaresma de la iglesia común dicen, ah, no, es que la carne me contamina, ¿no? Entonces, no, no es la carne. O sea, el pecado está en el corazón, es el pecado lo que contamina. Tú te puedes abstener de la carne de puerco, te puedes abstener de las bebidas alcohólicas, te puedes abstener de la vestimenta escandalosa, dices, no voy a comer moronga, pero todas esas cosas no tienen maldad intrínseca. O sea, la carne de puerco, o la carne de res, o la carne de pescado, pues evidentemente tiene su sabor particular, pero no tiene pecado intrínseco. El vino, o sea, el vino no tiene pecado intrínseco. O sea, es la borrachera la que está penada en la escritura, ¿no? No es que usted tome vino, no, es que si usted es un borracho, usted está bajo la esclavitud de ese pecado, ¿no? O sea, los vestidos escandalosos, independientemente de la marca que sean, pues el vestido está compuesto de tela, puede ser de tela de algodón, de tela de nylon, de tela de poliéster, de tela de rayón, de lo que usted quiera. El vestido en sí mismo no tiene pecado. Es la indecencia del vestido lo que llega a convertirse, ¿no? Que la persona se convierte en tropiezo, o que la persona viste en una forma escandalosa, ¿no? La moronga, que en lo particular, pues a mí no creo que lo he probado una vez hace 8.000 años, pues no, no, no, no, no me gusta el olor, Entonces, no es atractivo para mí. Muchas personas piensan que están comiendo un manjar delicioso. A mí yo no paso ese aroma, ¿no? Y mucho menos ese sabor. Pero a las personas les gusta comer eso, pues que se lo coman, ¿no? Eso les va a contaminar su alma, no, de ninguna manera te va a contaminar. ¿Qué es lo que contamina, no? Ya sabemos que el simbolismo de la escritura dice que la vida está en la sangre, pero literalmente está en la vida espiritual, está en la sangre de Cristo, no en la nuestra, ¿verdad? Y hay muchos como los falsos testigos de Jehová que ya ve que se abstienen de las transfusiones porque la vida está en la sangre y mejor prefieren que se muera el otro, pero no le dan su sangre. No, o sea, nosotros los cristianos sí somos donadores y todo lo demás. Sabemos que la vida está en la sangre de Cristo, no en nuestra sangre física, ¿no? ¿Y por qué está la vida en Él? Porque Él era verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Constituido como profeta, sacerdote y rey y como único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, en su obra en la cruz está la vida. En su vida perfecta está la salvación, ¿no? En su justicia nosotros somos justificados, ¿sí? Pero nosotros no somos dioses, ¿no? Nosotros somos seres humanos que hemos sido santificados por el Espíritu Santo y nada más, ¿no? Seremos perfeccionados algún día, pero entre tanto, pues seguimos pecando, ¿no? Y no es porque comamos carne de res o carne de puerco. Hay países que se están muriendo de hambre, como en algunas partes en el mundo, ¿no? Y las vacas están ahí, son sagradas, no se las comen, pues se van a seguir muriendo de hambre, que se coman las vacas, dice uno, ¿verdad? Pues, pero no lo hacen. Entonces, es de este concepto platónico que se deriva la conceptualización de considerar el pecado comer un tipo de carne o dejar de comer otro tipo de carne, ¿no? Y el asunto de la iglesia, platicamos todo este largo, algunos pensarán que es rollo, no es rollo, ahorita van a ver que no es rollo. El asunto es que esta influencia del platonismo llegó a la iglesia, ¿no? Acostumbrados nosotros al concepto bíblico de la iglesia local, visible, entonces, claro, el concepto platónico tuvo que sucedió porque ocurrieron varias cosas, ¿no? Las iglesias se fueron apartando del modelo bíblico, así como vemos capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis, cómo las iglesias que se apartan del modelo bíblico llegan a perder su identidad como iglesias, llega a irse Cristo de ellas, pierden su candelero. Y ellos pudieran seguirse reuniendo, pero si no se apegan al modelo bíblico, pues dejarán de ser iglesias neotestamentarias. Así el concepto de la, veamos un poco más de historia para ver cómo sucedió esto de la Iglesia Universal Invisible. Este error se derivó en primer lugar de malinterpretar el bautismo, ¿no? Concediendo lo que conocemos ahora como regeneración bautismal. Usted sabe que cuando la iglesia que ahora conocemos como la iglesia común empezaron a decir ahora que ellos administraban la salvación y que el bautismo del bebé significaba la regeneración bautismal y que entonces al realizarlo la persona ya era salvada. El asunto es que esas personas bautizadas en su infancia, obviamente, sin reunir el requisito de ser creyentes, pues eran bautizados y parte de la membresía de una iglesia, pero no eran regenerados y por lo tanto sus conductas y sus vidas seguían siendo como personas inconversas, ¿no? Entonces, al poco rato, las asambleas se llenaron de personas inconversas. Quizás al principio no, porque estaban apegados al modelo neotestamentario de bautizar creyentes. Pero cuando bautizaron niños y empezaron a crecer esos niños, obviamente el bautismo infantil no les regeneró y entonces se comportaban como que eran miembros de una iglesia, los añadieron a una iglesia, pero sin ser regenerados. Por lo tanto, ellos se empezaron a comportar en esa reunión como, pues como personas inconversas, como lo que eran. Nunca experimentaron la regeneración y la conversión. y fueron bautizados como infantes y confirmados y todo lo demás. Y obviamente las asambleas se llenaron ¿de qué? De personas inconversas. Entonces, para justificar esas personas, esas conductas, ya al rato no podían saber quiénes sí eran, quiénes de los bautizados eran realmente salvos y quiénes no. Entonces utilizaban ese pasaje de decir, tú no juzgues, ¿no? Mateo 7, no juzgues para que no seas juzgado. Entonces, la teoría de la Iglesia Universal Invisible les ayudaba a justificar junto con esos textos de no juzgues, no, tú no juzgues, ¿no? Parece que esa persona no es, pero tú no juzgues, solo Dios sabe quiénes son los verdaderos, ¿no? ¿Quién puede saber si alguien es verdadero? Hay forma de saberlo. La escritura nos da el que cree en Cristo, el que reúne las marcas de la primera carta de Juan, el que tiene el testimonio del Espíritu Santo, Romanos 7, 14 al 16. Ahí están las marcas de un creyente verdadero. Sí hay manera bíblica de saber si alguien es creyente o no. Pero ellos en lugar de eso, si no, ya lo bautizamos, este es creyente, ¿no? Se conduce como un inconverso, ¿no? Una vez predicando este asunto, decía yo desde el púlpito, una persona dice, si tiene cola de pato y pico de pato, que y un niño que estaba ahí escuchando dijo, pues es un pato, pues exactamente, ¿verdad? Si una persona se conduce como inconverso y vive como inconverso, ¿qué es? Pues es un inconverso, aunque sea miembro de una iglesia, es un inconverso, ¿no? En este caso es lo que pasa en la iglesia común, ¿no? Ahí las personas son bautizadas en su nacimiento, en el primer mes de su nacimiento normalmente, y son ingresadas a una iglesia como si fueran salvos, ¿no? Aunque realmente son inconversos y se conducen como inconversos, ¿no? En todo caso, ¿no? Un país como el nuestro, que es un país, en alto porcentaje como católico, y fueron bautizados en su infancia, pero pues tenemos puros rateros, puros drogos, puros malvados, puros tranzas, puros corruptos. No, no, pero ¿qué son? No, no, muriéndose se van al cielo, les dicen, ¿no? Y todos, ¿no? Bien contentos, no, ya se nos adelantó al cielo. No, o sea, no tienen una experiencia de salvación, no son salvos. Entonces, la iglesia, sí, para justificar la presencia de eso, inventó la idea de esa iglesia universal. No solo Dios sabe quiénes son, tú no juzgues, tú nomás cállate y ya. Y ve, este es borracho, parrandero y jugador, pero no, no, sí, es parte de la iglesia, yo creo. Solo Dios sabe, tú no lo juzgues, ¿no? ¿Cómo que no lo juzgues? Pues entonces la iglesia tiene que efectuar una disciplina, ¿no? Como no hay disciplina en la iglesia católica, pues está llena de puros inconversos. Nadie, ahí no se requiere la experiencia de regeneración y la experiencia de salvación para ingresar a la iglesia. Ahí te ingresan por nacimiento, ¿no? Lamentablemente, uno tiene que confesar esos pecados de nuestros padres, ¿no? Que nos llevaron ahí a bautizar y nos rociaron y pues ya, según ellos ya éramos parte de la iglesia, en la gracia de Dios alcanzamos misericordia, ¿no? Para conocer la verdad. Entonces, para disfrazar esa conducta, entonces, inventaron esa idea de, no, tú no juzgues, no, solo Dios conoces. A tú lo externo, la iglesia física que conoces, no te dejes guiar por eso. Solo Dios sabe quiénes son los verdaderos. Hay una iglesia espiritual, esa es la verdadera, y solo Dios sabe quiénes la componen. Tú no, tú eres un carnalote y tú no puedes juzgar, ¿no? ¿Ves el pecado? No, no, no lo juzgues, solo Dios. Entonces, así empezaron a llenarse de inconversos y para justificar que sus feligreses no eran creyentes, eso les ayudaba a justificar y a sobrellevar el asunto, ¿no? Se dio también otro fenómeno entre los primeros, segundo, tercer siglo después de Cristo. Las iglesias abandonaron el patrón del Nuevo Testamento y cundió lo que se conoce como la herejía del eclesiasticismo, ¿no? La jerarquía de los hombres de algunas iglesias prevalecía sobre otros, de tal manera que empezaron a hacerse obispos locales, ¿no? En lugar de tener iglesias locales, tenían varias iglesias, pero empezaron los obispos más sobresalientes, empezaron a ser obispos locales, monárquicos, hasta que vino el obispo metropolitano, ¿no? Que a la postre se convertiría en lo que ahora conocemos como el papado. Esa es la historia, ¿no? Las iglesias se hicieron así, estatales, nacionales, regionales, y abarcaban todo el imperio, ¿no? El líder político era el rey, el líder religioso, pues era el obispo principal, ¿no? A la postre se hizo este obispo mundial en la religión común, que lo conocemos en el papado, ¿no? Entonces, obviamente abandonaron el modelo neotestamentario, ¿no? Dios los abandonó desde hace muchos años y ellos siguen ahí reuniéndose, ¿no? Aunque no tienen realmente personas que experimenten una vida convertida y obediente de acuerdo al Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, eso es lo que así no se identificaban. Ya ven, aquí los presidentes no se identifican con cuál religión, ya saben, no salen con la bandera, recordamos a Fox, por ejemplo, ¿no? Este presidente que hace 3 sexenios, creo, ¿no? O 4, pero el asunto es que con un lado el estandarte de la Virgen de Guadalupe y con el otro lado, ¿no? La bandera de México. Entonces, porque México, ¿qué está diciendo? No somos aquí. Cuando yo era niño, era la idea, eso hace muchos años, ya muchísimos años, ¿no? Ya casi se va a acabar el calendario, pero sí hubo un tiempo en que el hermano Omar era niño, ¿no? Entonces, cuando era niño, que empezaron las ideas, todavía no se sabía que el comunismo era un desastre y que la tendencia de izquierda era quitar las libertades de las personas. Y ya hemos visto, ¿no? Si usted piensa en Cuba, en Venezuela, en la Unión Soviética, todo, ya sabemos de qué significa, ¿no? Aunque a veces hay algunos trasnochados que todavía no lo entienden. Pero en aquel entonces apenas comenzaba la corriente de izquierda, ¿no? Y México era una sociedad, un tipo de sociedad sacralista, ¿no? Todos éramos que católicos, priistas y mexicanos se identificaba así. Si tú te salías del PRI, eras la locura, ¿no? O sea, no, ¿cómo? Era el espantajo. Te salías de la religión católica, dices, ¿cómo te saliste? ¿No? Entonces, México era como una mini sociedad sacralista, ¿no? O sea, no había una libertad de creencia. De antemano tú ya nacías y te bautizaban y ya eras católico. Si tú estabas de acuerdo, ¿no? Ni te preguntaban, tuviste experiencia de salvación, ni sabías, ¿no? O sea, era un tipo de sociedad sacralista, ¿no? Así como los hebreos en el Antiguo Testamento. Nacías y eras hijo de Jacob, entrabas en la lista. Pero ya eso no forma la naturaleza de la iglesia del Nuevo Testamento. Para poder ingresar a la membresía de una iglesia necesitas nacer de nuevo, experimentar la salvación. De otra manera no se puede, ¿no? Entonces, así empezaron los obispos locales, monárquicos y hasta metropolitanos. Y en tercer lugar hubo otro punto, ¿no? Comenzó a manejarse un sacerdotalismo incipiente. ¿Qué es ese sacerdotalismo? Que para la salvación no se necesitaba que Dios regenerara a nadie, ¿no? Pues empezaron a manejar la idea de donde hay un sacerdote hay salvación. Porque el sacerdote manipulaba y tenía en sus manos la salvación de las personas, ¿no? Entonces, él administraba la salvación, así vemos en nuestro país hasta la fecha, ¿no? La persona pudo haber vivido como un pillo de 7 suelas y luego llega el sacerdote y le da los santos óleos y ya entró al cielo por pasaporte directo, ¿no? Con los santos óleos que le dio el sacerdote. Este era borracho, parrandero y jugador, pero ahorita lo limpiamos y le dan su lavadita y ya según ellos lo meten al cielo, ¿no? Si no es que antes, ahora ya no traen la idea del purgatorio, ¿no? Pero si era lo del purgatorio, era una manipulación, ¿no? Pues con una corta feria te sacaban del purgatorio y con una ofrenda especial, una indulgencia especial papal y ya salías del purgatorio y te mandaban al cielo. O sea, un engaño fatal, ¿no? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ya después de salir de este mundo ya no hay oportunidad. Es aquí en este mundo, es en esta vida. a través de cómo podemos ser salvos. Entonces, a través de ese sacerdotalismo introdujeron, ¿no? La cizaña, la levadura. Al principio no se notó si es que esta iglesia fue en algún tiempo, los primeros siglos, una iglesia genuina, pero después al introducir ellos mismos la levadura y la cizaña, esta iglesia se echó a perder, ¿no? Como lo vemos hasta ahora. Entonces, ¿cómo lo justificaba? Pues por medio de la creencia, ¿no? Tú lo que ahorita ves, no le hagas caso. Alguno de entre toda la bola que está aquí, algunos son verdaderos, la iglesia universal invisible, ese concepto les ayudó a justificar su desastre como iglesia militante aquí, ¿no? O sea, lo justificaban, no, o sea, tú no sabes, tú no juzgues, ¿no? Porque no sabes, solo Dios ve el corazón, ¿no? Aquí entre toda la bola, algunos irán al cielo, pues no lo sabemos. La Biblia dice que van al cielo los que son regenerados, no los que son salvados por la obra de Cristo. No entran en el cielo los que son santificados por la Virgen María ni por ningún santo, ¿no? Ni que se vayan a pie dándole la vuelta al mundo si quieren. O sea, eso no salva, ¿no? Lo que salva es la experiencia de un nuevo nacimiento, concedido ¿cómo? Por la gracia de Dios. Entonces, para justificar esas personas que no se conducían como creyentes, porque no lo eran, se les cayó como anillo al dedo el concepto de inventar la Iglesia Universal Invisible. O sea, todas las asambleas eran locales y visibles, pero ellos se inventaron, se sacaron de la manga, de la chistera, y dijeron, aquí hay una Iglesia Universal Invisible. No está ese concepto en la Biblia, pero así se inventó y nació. Obviamente, cuando contemplamos la historia ahora de los grupos reformados que salieron del catolicismo, se llevaron la leuda de esa iglesia universal invisible, esa conceptualización extrabíblica. No hay ningún concepto de la iglesia universal invisible en la Biblia, ¿no? Pero como los grupos reformados, por eso, algunos grupos reformados, por eso bautizan igual. Se llevaron la leuda del catolicismo de donde salieron. Pero esa no es la única iglesia. Siempre han existido paralela al desastre de la iglesia común. Siempre ha habido iglesias que han estado apartadas, perseguidas y todo. Ahí estuvieron subsistiendo con el modelo neotestamentario. Y nosotros no pertenecemos a esa línea histórica de la iglesia común. Pertenecemos a la línea histórica de las iglesias separadas de esa iglesia común que apostató desde los primeros siglos, ¿no? Manifiesto específicamente en el año 313 después de Cristo, sabemos, ¿no? Que para muchos, especialmente los grupos reformados, consideran a Constantino el héroe nacional, ¿no? Porque dijeron, no, pues aquí declaró obligatorio el cristianismo en el imperio, ¿no? Entonces, dijo, no, ese sí era el bueno, así necesitamos un presidente que declare cristianos aquí a todos, pero los cristianos no se hacen por decreto, ni de Constantino, ni de ningún gobernador, ni presidente. Los cristianos se hacen por el nuevo nacimiento, por la regeneración espiritual que Dios obra en las personas. No se hacen por decreto. Entonces, este hombre se le ocurrió la magnífica idea en su mente cochambrosa de unir la iglesia con el Estado. Él fue el primer emperador que manejó la religión en una forma política y los hizo cristianos a todos, y vamos a decirlo así, así todos votaron por él, ¿no? Por decreto todos eran súbditos de su reino y automáticamente su reino era cristiano y todos eran cristianos. Pero que me muestren esa forma de conversión en la Biblia. No hay ninguna conversión así. ¿Cómo es la salvación? Por la predicación del Evangelio, por el nuevo nacimiento, el poder de Dios por la palabra regenera a una persona por la gracia y así la persona pasa de muerte a vida. Es una experiencia espiritual, no es por un decreto de ningún hombre, ¿no? La iglesia entonces, debido a esas artimañas que usaron, así como Constantino, la iglesia dejó de ser un cuerpo de Cristo para convertirse en ¿qué? Al principio en un cuerpo mixto. ¿Qué es un cuerpo mixto? Que contenía personas salvadas con una experiencia creíble de salvación y personas no salvas. Entonces, obviamente, esa mezcla, esa mezcla no era un cuerpo de Cristo, era un cuerpo mixto. La iglesia en el Nuevo Testamento es el cuerpo de Cristo. No hay ningún cuerpo místico. Ninguna iglesia en el uso sensato de la razón puede admitir a un inconverso en la membresía de la iglesia, porque entonces se está haciendo de la iglesia un cuerpo mixto, ya no es el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso las iglesias evangélicas apegadas al modelo neotestamentario no recibimos personas inconversas en la membresía, al menos no conscientemente. No dudo que podamos ser engañados, pero pues hacemos todo lo posible para que se añadan y se bauticen como miembros de la iglesia. El requisito es que tengan una experiencia creíble, creíble de salvación, que hayan experimentado el nuevo nacimiento, que hayan experimentado la salvación en Cristo, la regeneración. Si no lo han experimentado, pues entonces, ¿cómo podemos? Siempre platicamos esa idea, ¿no? Una persona que insistía mucho y decía, pastor, yo quiero ser miembro de la iglesia. ¿Y cuál es su experiencia de salvación? ¿Cómo fue salvado? No, pues es que yo iba caminando una vez y vi estrellitas y ahí fui salvo. Ah, caray, no, pues déjame buscar en la Biblia a ver si hay un modelo, ¿no? De oír estrellitas para ser salvo. Mi conclusión fue más bien que ha de haber tenido alta la presión, pero de que haya sido regenerado, por supuesto que no, ¿verdad? Las marcas de la regeneración son otras, no es ver estrellitas. Entonces, así el asunto, ¿no? Para taparnos, y la iglesia está llena de puras personas que se convirtieron oyendo, viendo estrellitas, oyendo una voz rara, pues entonces ya cambiamos el modelo neotestamentario, ¿no? Y ya no es la persona que es pasada de muerte a vida, sino una persona que experimenta, que se cae, ¿no? Lo tumban y alguna cosa así, ¿no? Entonces, eso es, no hay ninguna experiencia así en la escritura, ¿no? No puede ser una persona cristiana por decreto, ¿no? Esto trajo entonces que la iglesia común se convirtiera en un cuerpo mixto y así el término católico, ¿no? Empezó universal, aplicado normalmente, el término católico, aplicado normalmente a la creencia de que existía un canon escritural reconocido, se aplicó al híbrido de la iglesia, ¿no? Compuesta al híbrido de iglesia-estado, compuesto por los pocos convertidos que sobraban ahí en ese grupo y el resto de las personas, ¿no? El resto del Estado. Y así nació el concepto de la Iglesia Universal Invisible. Dicho concepto prevaleció hasta la Reforma Protestante del siglo XVI, del siglo XVI. Los reformadores abandonaron muchas falsas creencias del catolicismo, pero la idea de la Iglesia Universal Invisible permaneció en la mayor parte de esos grupos. Prácticamente quedaron entre Roma y la Iglesia verdadera, ¿no? Al principio las iglesias genuinas vieron con simpatía esta salida del grupo protestante, pero después se quedaron a la mitad, ¿no? Oscurecieron grandemente la doctrina de la gracia con su idea del pacto, ¿no? Identificando ellos, identifican la circuncisión con el bautismo. Y tienen la idea sacralista, ¿no? De un bautismo infantil, porque así como agregaban los judíos a los niños circuncidándolos, entonces nosotros dicen hay que ingresarlos al pacto y los bautizan. Entonces, pues sin una experiencia de conversión, ¿cómo vamos a bautizar a alguien? El Nuevo Testamento dice el que creyere y fuere bautizado. Entonces, es una creencia falsa, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, no, el niño es hijo del pacto, ¿no? Es salvo hasta que muestre lo contrario. Ah, caray, no, espérame tantito, no es así. Se tiene que experimentar una salvación y una creencia para poder ser bautizado e ingresar a la membresía de una iglesia. Pero como ellos traían su leuda, ingresan a sus niños al pacto, dicen ellos, ¿no? Entonces, muchos de estos grupos tienen la idea, ¿no? Si usted ha escuchado a algunos predicadores que usan la idea, ¿no? Que el Antiguo Testamento era la iglesia judía. Mentira, ¿no? Es una mentira. La iglesia es una institución del Nuevo Testamento. Es una institución nueva. No es, el Antiguo Testamento no había iglesia. Había, ¿qué era Israel? Israel era una sociedad sacralista. Tú eras parte del pueblo de Dios por nacimiento físico, por linaje, ¿sí? Entonces, porque vivías en la zona geográfica, ¿no? De Israel, eras descendiente de Abraham, por lo tanto, eras del pueblo del pacto. Pero todo eso se acabó, ¿no? La institución nueva, que es la iglesia del Nuevo Testamento, se entra en ella a través de la regeneración, a través del nuevo nacimiento. La iglesia es una institución nueva. No había ninguna iglesia judía en el Antiguo Testamento. Había un pueblo de Israel donde estaban revueltos ahí, como siempre decimos, de chile, de dulce y de manteca, ¿no? Había, o sea, algunos eran temerosos de Dios y fueron salvados por la gracia, por un Cristo por venir. Sí, pero por la gracia finalmente, ¿no? Ahora cuando se establece la institución nueva, que es la iglesia establecida junto a los materiales Juan el Bautista y establece esta iglesia Cristo como cabeza, entonces es autorizada como el nuevo medio de adoración, la iglesia neotestamentaria, con sus características que vamos a ir examinando, ¿no? Y ahí poco a poco, entonces, este concepto se ha sido aceptado, ¿no? La idea de la Iglesia Universal Invisible como si fuera un concepto bíblico, cuando estamos viendo, ¿no? Como parte del estudio que no lo es, ¿no? Entonces, pues así fue más o menos la idea, ¿no? Esta idea de la Iglesia Universal hoy en día es aceptada casi abiertamente, ¿no? Casi la mayoría de las personas reciben el concepto de decir, no, no, es que cuando tú eres regenerado, naces de nuevo, ingresas a la Iglesia Universal Invisible. Y yo digo, ah, caray, pues que me enseñen la Escritura, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Lo hemos leído muchas veces, Juan 3, 3 al 5, que dice, si no nacieres de nuevo, no puedes ver y no puedes ingresar al reino de Dios. Si tú quieres un ente, ¿sí? Que abarque a todos los creyentes, ¿sí? Se llama reino de los cielos. Somos pasados de muerte a vida, sacados, ¿sí? De la muerte espiritual e introducidos ¿a dónde? Al reino de Dios. Todos los que pertenecemos por una experiencia genuina de salvación, pertenecemos al reino de Dios, no a una iglesia universal e invisible. Entramos al reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nos sometemos al señorío, a la dirección, al reinado de Cristo en nuestras vidas. Y como somos hijos de Dios, en ese sentido, Cristo reina sobre nosotros y en obediencia a Cristo nos unimos a una iglesia local y ahí nos reunimos a adorar a Dios con los creyentes. Formamos ese edificio, ese cuerpo, ese templo espiritual que viene a ser la morada de Dios en espíritu. Esa es nuestra reunión dominical, un anticipo de la reunión eterna que tendremos en el cielo con Dios, ¿no? O sea que siempre decimos, ¿no? Ya cuando las personas empiezan a decir, no, es que yo ya me aburro cuando está muy larga la reunión, como que ya córtenle y el domingo, ¿no? Se pasa el pastor porque se echa unos sermones de más de 2 horas, entonces, pues, y ya si quieren un sermón de 10 minutos, no, no es así, ¿verdad? ¿No te gusta la comunión con Dios y quieres que dure 10 minutos? La comunión en la adoración, en la predicación, en la oración, esa es la comunión que tiene la iglesia con Dios. Las personas que no les gusta desde ahora la reunión de la iglesia están manifestando, ¿no? No les gusta la comunión con Cristo, ¿no? Con Dios a través de Cristo. Pero bueno, entonces, así vemos que nació esta idea de la Iglesia Universal Invisible para justificar al principio la presencia de creyentes y no creyentes juntos y se conducían como, no, o sea, no juzgues tú porque la iglesia verdadera solo Dios la conoce, ¿no? Tú no, tú eres un pobre venadito que habita en la serranía, no puedes distinguir eso, ¿no? Entonces, pero de acuerdo con el uso de la palabra en la escritura, lo sabemos ahora, ¿no? ¿Cuáles son los tres usos de la palabra eclesía? El uso local, el uso genérico y y el uso en sentido escatológico o final, ¿no? Esas son las tres ideas que aparecen en los 115 veces que aparece la palabra eclesía. Y ahora, entonces, no tal como la Iglesia de Roma, algunas iglesias presbiterianas, anglicanas, continuaron con la idea con las ideas sacralistas. Así por eso fundaron, usted ve hasta la fecha en muchas iglesias de corte protestante, ¿no? Presbiteriano, que dicen Iglesia Nacional Presbiteriana, ¿no? Ah, caray. Esa es la razón, ¿no? Porque ellos quisieran, ¿no? Que todo México fuera una iglesia presbiteriana, ¿no? O sea, cuando Calvino fundó su supuesto cristianismo, o sea, no estoy negando que era cristiano, estoy diciendo que ¿qué fundó? No fundó una iglesia, hizo de Ginebra una sociedad sacralista y expulsó o sacó a todos los que no creían como él. Entonces, los expulsó y los sacó de porque él quería una iglesia nacional. Entonces, en Ginebra, si tú no eras presbiteriano, pues vamos a decirlo así, no podías estar allí en Ginebra, te sacaban, fúchila. O sea, el Nuevo Testamento no es así. Nosotros no podemos decirle fúchila a las personas. No vamos a aceptar como miembros de nuestra iglesia a una persona que no tenga una experiencia creíble de salvación. Entonces, estamos con esa idea, ¿no? Esa idea nació así, nació la Iglesia Universal e Invisible para justificar la conducta, ¿no? De lo que estaba sucediendo ahí, en esa iglesia común que ahora conocemos, y eso se quedó así en el nombre, ¿no? Ahora, en algunos títulos de las iglesias locales de corte reformado aparece, ¿no? Iglesia Nacional, aunque no, nosotros pues no tenemos una iglesia nacional, es una iglesia local, ¿no? Como estoy diciendo, Calvino en Ginebra no plantó una iglesia, eso falta decir, ¿no? Hay que tenía una opinión correcta de las doctrinas de la gracia, pues es cierto, no, no se puede negar que fueron reconocidas ahora o se extendió el reconocimiento de la doctrina de la gracia como calvinismo, también es cierto. Y no somos calvinistas, somos bíblicos, ¿no? Somos de la doctrina de la gracia, así. O sea, pero ¿por qué no dicen eso, no? ¿Por qué no dicen, no, Calvino no fundó en Ginebra una iglesia local, Calvino fundó una sociedad sacralista en Ginebra, ¿no? Y expulsó a todos los que no querían someterse y ser todos, o sea, por decreto Ginebra se hizo una ciudad cristiana, ¿no? Y solamente te admitían ahí, si tú no lo eras, pues para afuera. Hizo lo mismo que pretendía hacer la iglesia común, ¿no? Entonces, así este fue el asunto, ¿no? Y ya se nos está acabando el tiempo para contestar. Esto se extiende un poquito más, ¿no? Repasamos el concepto para cerrarlo, el tiempo de hoy y dar lugar a las preguntas, ¿no? Repetimos el concepto verdadero de la iglesia, ya lo hemos visto, local, genérico, institucional y escatológico, ¿no? Y el concepto erróneo de la iglesia universal e invisible nace de la influencia del platonismo en el cristianismo, ¿no? Ya repetimos, como para Platón, la realidad se entiende como que el mundo material es malo y resulta, el mundo material para el platonismo resulta de un reflejo imperfecto de las realidades espirituales, o sea, del mundo de las ideas o de las formas. Entonces, por eso el mundo invisible resulta puro y limpio, y el mundo visible pecador e imperfecto. Entonces ellos convierten esa idea en el dualismo, ¿no? La iglesia puede ser imperfecta y maleta, pero espiritualmente está limpia y pura, y solo Dios sabe quiénes componen esa iglesia. No, espérame, si aplicamos ese concepto, entonces, ¿dónde está la disciplina? Si una persona se empieza a conducir como un inconverso, pues entonces se tiene que ser expulsado y declarado como inconverso, separarlo de la membresía de la iglesia, ¿no? Entonces, ellos dicen que existe un dualismo, ¿no? Y que la iglesia visible es el reflejo imperfecto de la iglesia invisible, que es la perfecta, ¿no? Entonces, así justifican la idea de esa iglesia universal e invisible. Un concepto erróneo, ¿no? Porque hay un dualismo bíblico, ¿no? Hay un dualismo bíblico que nos enseña, ¿no? Que el bien es eterno. O sea, porque este dualismo, ¿no? Introducido a la iglesia, debemos de tener cuidado. El bien es eterno. El mal entró como consecuencia de la desobediencia a Dios. Así se originó el pecado, así se originó el mal. En el mundo espiritual, él cayó primero el diablo, ¿no? Y después vino y tentó a Adán y Eva y así entró el pecado en nuestro mundo. Entonces, el bien es eterno, el mal no es eterno, el mal fue, su entrada fue permitida por Dios con sabios propósitos. Si usted juzga que no es sabio, bueno, le respeto en su opinión, pero no la comparto, ¿no? La entrada del mal permitió en la infinita sabiduría de Dios entender y ver el proceso de la gracia y la misericordia infinita de Dios salvando pecadores, ¿no? Qué es lo y el amor infinito de Dios, ¿cómo se demuestra? Pues rescatando a los pecadores perdidos, ¿no? Y Dios lo demuestra a través de la redención en Cristo. Un amor infinito, un amor que no fue mostrado con los ángeles caídos, pero que es mostrado con las criaturas más pequeñas, como los seres humanos, que estamos en la posibilidad a través por la obra de Cristo en la posibilidad de la salvación, lo cual está en las manos de Dios, ¿no? Así Dios restaura el mundo y nos introducirá a un mundo perfecto donde ya jamás caeremos. ¿Sí? Si hubiera posibilidad de que cayéramos, obviamente volveríamos a ver otro desastre, ¿no? Como es la historia de nuestro mundo. Es erróneo, pues, el dualismo de una iglesia visible y una iglesia universal invisible es erróneo, ¿no? Existe la iglesia local y si las personas que componen la iglesia local no se conducen ya como creyentes, pues se les tiene que aplicar la disciplina. No es no decir, no, pues tú cállate y tú déjanos, porque hay una iglesia invisible que solo Dios conoce, tú no sabes nada. Entonces, pues no, esta es una idea platónica, no es una idea bíblica, ¿verdad? Entonces, lo que sí es el dualismo bíblico es que el bien es eterno y Dios permitió la entrada del pecado para manifestar su infinito amor, sabiduría y misericordia en la redención de pecadores indignos, en la redención de Cristo, ¿no? Entonces, este concepto de la Iglesia Universal Invisible ha afectado el cristianismo, colocando el mal o el pecado como algo intrínseco en la materia, ¿no? Y ya sabemos, ¿no? Que todo eso es un error, ¿no? El pecado radica en el alma, ¿no? Entonces, para concluir, vamos a decir unas cosas, ¿no? Primero, ¿por qué las personas, ¿sabes? ¿Por qué el cristianismo no da importancia a estos conceptos? Primero, por flojera espiritual, ¿no? No, a las personas no les gusta estudiar. En segundo lugar, para mantener una posición ecuménica. ¿Qué es esto? Esta es la idea, ¿no? De tan regada hoy en nuestro mundo. No, no, no, la doctrina no importa, lo que importa es el amor. Pero es que este baila, brinca, vomita y quién sabe qué tantas cosas hace en su culto. No, no, eso no importa, lo que importa es el amor. Entonces la doctrina no la enfatices porque la doctrina divide. No, me disculpan, pero es la verdad la que salva. La verdad es la que salva. Cristo se encarnó, dijo, yo soy el camino y la vida nada más. No, el camino, la verdad y la vida. Entonces no podemos dejar aparte la verdad. La iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Entonces, si la iglesia pierde la verdad, pues entonces ya estamos en la olla de los frijoles, ya no podemos decir nada ni enseñar nada, ¿no? Entonces, por flojera espiritual, por creer esa mentira, ¿no? En lugar de ponernos a escudriñar quién sí tiene la razón y quién no es bíblico, decimos, no estudies doctrina porque la doctrina divide, tú nomás enfatiza el amor, baila, brinca, tírate al suelo, vomite, ya lo que quieras, habla en la lengua que quieras. Todas esas cosas tuvieron una razón de ser, no al menos lo de las lenguas, pero así la postura de la Iglesia Universal Invisible, ¿no? Pues es más cómoda. Hay personas, ¿no? Hemos conocido personas en la historia de nuestro ministerio que dicen, no, yo ya, ¿a qué voy a la iglesia? No, dice, me levanto temprano. Este era un funcionario de una iglesia que no voy a decir el nombre porque puede alguien descubrirlo y luego me van a demandar o alguna cosa así, ¿no? Pero este es un ejemplo real, sin decir los nombres. Esta persona creía en la Iglesia Universal. No, dice, yo ya ni voy a ninguna iglesia. Dice, yo me levanto ya a las 10 de la mañana el domingo, prendo ahí el enlace, le pido a mi esposa que me traiga mi desayuno ahí en la cama mientras veo enlace, y terminando, pues ya se acabó el asunto, y además no hay ofrenda ahí, no dan ofrenda, ¿verdad? Entonces, él ya cumplió con ver el culto y se sale al mundial, ¿no? Y ya. Dice, porque yo me congrego en la Iglesia Universal, ¿verdad? Yo pertenezco a la Iglesia Universal, no tengo un pastor latoso que me esté exigiendo nada, no hay ningún hermano que me exhorte, así yo me reúno y hago lo que quiero con mi vida, pero pertenezco a la Iglesia Universal y soy feliz así, ¿no? Ah, pues felicidades, pero te vas a encontrar con una sorpresa al final de tu vida, ¿no? En la iglesia se ejercita que la humillación, el amor, se ejercitan los frutos espirituales que no, la paciencia, sobre todo con el hermano pastor que es medio terco, o algunos por no decir que otros hermanos, ¿no? Que los tenemos que soportar. Entonces los tenemos que amar y nos enojamos, nos reconciliamos y ya ve, es lo que prevalece la realidad. Somos pecadores redimidos. No somos perfectos, ¿no? Pero tenemos la responsabilidad de ser como una embajada celestial. Entonces hay que humillarnos, arrepentirnos del pecado y entender lo que significa la iglesia local. No hay ningún significado, los versículos no pueden ser torcidos para autorizar a la iglesia que haya creyentes, no se ha llegado a la idea de decir, no, pues es que este experimentó el nuevo nacimiento, pero sigue siendo medio carnal. El otro sí experimentó el nacimiento, pero ese sí es espiritual. No, que me disculpe, ¿no? Los que son espirituales, qué bueno, pero los que son carnales, y algunos dicen es carnal y bastante carnal, dicen, ¿no? Entonces, pues, ¿qué quiere decir que esa persona? Pues que está en la carne. Una cosa es que tú tomes Primera de Corintios 3 para decir que hay creyentes que son niños, que están creciendo y son carnales, están atorados en algunas cosas hasta que van creciendo en el conocimiento. Y otra cosa es que tú digas que la persona es cercana, está en la carne todavía. Si estás en la carne, estás perdido. Necesitas ser salvado, ¿no? Dios nos sacó de ese mundo y de esa condición para darnos una regeneración, una vida espiritual, una vida nueva, ¿no? Con evidencias de carácter espiritual, moral, ético, que corroboran que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Si no tenemos esa experiencia, estamos todavía en la carne, ¿no? Estamos todavía como inconversos y no pudiéramos ser parte de ninguna iglesia neotestamentaria, de acuerdo al modelo del Nuevo Testamento. Entonces, a veces esa posición ecuménica, no, no, este sí, no, este sí, ya sí, este parece como que simpatiza, no entiende nada de la doctrina, pero lo vamos a recibir. No, espérame tantito, se va a llenar de puras personas que no entienden la verdad, ¿no? Y con esa idea de que la doctrina divide, el principio ecuménico, no enfatices doctrina porque la doctrina divide, no, hermanos, la verdad une a los verdaderos creyentes. La verdad une a los verdaderos creyentes. Por eso la postura de la Iglesia Universal Invisible es cómoda, es más cómoda, es una posición ecuménica, ¿no? Y otros finalmente no le dan importancia a este concepto, simplemente, como ya dijimos, por flojera espiritual, por posición ecuménica o por ignorancia, ¿no? ¿Sí? Tenemos una herencia espiritual de mártires que lucharon y combatieron por la verdad, y tenemos una generación de iglesias que tristemente prevalece la ignorancia.